La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este mismo viernes 5 de mayo se han convocado concentraciones en los patios escolares por parte de varios sindicatos de la enseñanza en protesta por el incremento de los trámites burocráticos que asfixian ya al profesorado. Muchos centros de Valencia y Alicante se han unido y están trabajando de forma conjunta en esta campaña para combatir la burocracia. Pues bien, hoy hablamos con Paco Gimeno. Él es profesor de Historia del Instituto Sisto Marco y miembro de la coordinadora de esta campaña. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿qué tipo de burocracia es la que estáis sufriendo? Bueno, pues realmente no es algo nuevo, porque desde hace ya mucho tiempo, años, los profesores nos quejamos fundamentalmente, pero bueno, en petit comité siempre, de que cada vez nuestra tarea, digamos, educativa, docente en el aula se ve más reducida y se amplía todo el tema de trámites burocráticos, rellenar informes. Ahora, por ejemplo, con la nueva entrada de la ley educativa, programaciones de aula, programaciones didácticas nuevas, incluso muchas de ellas dentro de la era digital en la que estamos, en papel todavía. Y entonces, bueno, la idea fundamental es que se reduce, digamos, el tiempo y la dedicación y el esfuerzo para dar lo que es clase, y se amplía muchísimo el todo este trabajo burocrático, que además es una carga muy muy muy muy muy pesada, y cada vez vemos que va más, incluso con las nuevas tecnologías. ¿Y esto qué ha hecho? ¿Qué ha provocado? ¿Quiénes han unido en la comunidad valenciana? Pues la verdad es que fue un movimiento que empezó dentro de los propios centros educativos, para recoger un poco el malestar que teníamos desde tiempo, como te he comentado. Y bueno, la idea de movilización, de hacer alguna cosa, partió de los propios centros. Luego ya nos pusimos en contacto vía WhatsApp, vía Instagram, con profesores de otros centros, en nuestro caso concreto de Elche, de la provincia de Alicante, amigos conocidos de institutos de Valencia, etcétera. Y luego desde ahí ya saltamos a la parte sindical y vamos, desde hacía mucho tiempo, es un movimiento mucho más amplio, y que además todos los sindicatos se pusieron a favor desde el primer momento. ¿Y qué se ha conseguido con todos los sindicatos a favor? Pues de momento hemos conseguido canalizar todo este malestar en reuniones, en asambleas concretas, y luego en una primera propuesta para visibilizar este movimiento. Es el que vamos a tener este viernes 5, en el cual ya aprovecho para invitar a todos los centros, primarias, secundarias, escuelas de idiomas, que a partir del primer decreo, 11 menos cuarto, 11, porque cada centro tiene un poco, ¿vale?, salga a la calle, en la puerta de su centro, y se manifieste y visibilice un poco este tema. Y para eso, para darle un poco de visibilidad fuera del centro. ¿Con este tipo de concentraciones comienza un calendario de movilizaciones? Bueno, en realidad el calendario de movilizaciones, digamos que esto ha sido un poco el pistoletazo de salida. Canalizarlo así y a partir de aquí ver cómo responden los centros, la gente, y a partir de aquí, pues ya te digo, junto con la presión sindical también, intentar conseguir que conseguirían mueva un poco ficha. En algunos aspectos parece ser que está planteando temas de reducción de ratios en primaria, en secundaria, refuerzo de tutorías. Entonces, vamos a estar un poco a la espera. También han iniciado campaña de recogida de firmas. ¿Cómo está funcionando? Pues sí, en realidad la campaña de recogida de firmas fue un poco lo primero que hicimos. Ponernos en contacto, como os he dicho antes, con compañeros, amigos de otros centros, recoger firmas, llevarlas un día a la delegación, pasarlas por registro, y que conseguiría pues tuviese algo, digamos, concreto y visible de que algo se iba a empezar a hacer. De hecho, bueno, fue una de las primeras actuaciones que tuvimos dentro de la plataforma. Reducir la burocracia, ¿qué supone para el profesorado y el alumnado? Pues reducir la burocracia supone fundamentalmente, primero, ser consciente que cada vez la distancia, digamos, entre lo que marcan la programación oficial y la realidad que tenemos en las aulas, tanto en cantidad de alumnos como en calidad, entre comillas, la diversidad que tenemos de alumnado, cada vez la distancia es más mayor. Entonces, en muchas ocasiones, tanto la programación de aula como la programación didáctica, etcétera, se convierte en una especie como de paripé burocrático que en realidad no refleja para nada lo que realmente nosotros tenemos ahí. Y en segundo lugar, evidentemente, todo ese esfuerzo, tiempo, dedicación que dedicamos a esto, que es bastante ingrato, lo estamos reduciendo a la tarea educativa. O sea, que muchas veces no llegan a terminar los planes de estudio. No se trata de terminar los planes de estudio, se trata de que parece que digamos lo que es la programación oficial que deberíamos cumplir, bueno, que se cumple, pero luego la realidad del aula es muy diferente, y luego nuestro trabajo en realidad tiene mucho de en algunos aspectos incluso de improvisación diaria, de cosas que te encuentras en el aula, y parece ser que ahora cada vez va, digamos, como más secuenciado, por decirlo así, y toda la tarea, digamos, burocrática de cada uno de los aspectos que se tienen que dar en cuanto a contenidos evaluables, etcétera, etcétera. Y todo esto supone una carga y también un encorsetamiento, digamos, del trabajo diario que tenemos, que en muchísimas ocasiones tienes que improvisar ciertas cosas que te surgen en el aula. Claro. Y con la nueva ley, ¿ya está en vigor esa nueva ley? ¿Ya la están ustedes aplicando y están notando, como ha dicho antes, que ha subido la carga burocrática? ¿Me puede poner un ejemplo concreto? Pues, por ejemplo concreto más reciente que tuvimos, o de los más recientes, fue que al final de la primera evaluación, últimos días de diciembre, o sea, justo más o menos entre el puente de diciembre y la semana de vacaciones de Navidad, se nos dijo de una semana para otra que en algunos cursos teníamos que incorporar para allá una evaluación, digamos, del alumno, exhaustiva de cada uno de nuestros alumnos a nivel competencial o de saberes básicos, y pormenorizada, informalizada, además de algunos alumnos que en algunos casos los conocemos desde hace 3 o 4 meses. Y con 3 o 4 meses, evidentemente, no tenemos una cantidad de datos ni de información tan exhaustiva y detallada como para hacer un informe en una primera evaluación de alumnos que en muchos casos hacía 4 meses que venían del cole. Ese es el más reciente que tenemos. Pues están todos unidos. Esta coordinadora que se ha constituido, ¿quién la forma? ¿Cuántos centros ya están dentro de esta campaña trabajando? Pues ahora mismo, si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, creo que somos 17 centros, en la mayor parte de ellos de Elche y Alicante, porque bueno, el movimiento surgió desde aquí. Hay algunos centros de Valencia también, pero bueno, en principio de momento somos 17. Ah, y son los ilicitanos los que lideráis esta protesta. Pues mucha suerte, para ver si la consellera de Educación cambia y rectifica. Porque con el anterior, Vicent Marsà, no hubo manera, ¿no? Digamos que el malestar existía. Ahora digamos que se ha aprovechado el tema de la nueva ley y las nuevas cosas que han surgido. Pero que no se trata de un consejero concreto o una directriz concreta. O sea, yo os estoy hablando desde hace años que al menos los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero siempre en petit comité. Oye, se nos hace muy pesada esto, cada día más carga burocrática, más aplicaciones informáticas para meter más datos burocráticos, pero vamos, digamos que ahora se ha aprovechado un poco todo y este malestar se ha transformado y se ha canalizado en esta plataforma. ¿Esperan que el alumnado les apoye? Yo creo que sí, porque es muy, muy, muy beneficioso para ello, porque son recursos y esfuerzos que dedicamos a cosas que en muchas ocasiones no le encontramos ningún sentido nosotros como, como docentes, incluso como padres o personas, y todos esos recursos, esfuerzos, tiempos se va a dedicar a lo que son problemas reales dentro del aula. Bueno, tanto educativos como no educativos, porque bueno, podríamos estar aquí hablando ahora sobre el tema de los problemas emocionales y no acabaríamos. Bueno, pues Paco Gimeno, estaremos pendientes de cómo funcionan estas movilizaciones que convocan pues a partir de este viernes. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y vuelvo a invitar a los centros a la movilización.